Vale. Vale, ya está. Pues ya está, a ver. Empiezo, ¿eh? Muy buenas, estamos aquí con el director de Diario UF, David Bastos. Vamos a dejar que se presente. Sí, hola, buenas, soy David Bastos, soy director de Diario UF, como bien ha dicho Pablo, y somos Diario UF, somos un medio muy chiquitito que estamos intentando dar la oportunidad a jóvenes periodistas y a jóvenes estudiantes de expresarse y de que tengan una ventana para poder escribir y progresar. Bueno, pues, ¿qué significa para ti Diario UF? Para mí, Diario UF ha sido una forma de poder cumplir mi sueño, de poder hacer el periodismo que a mí me gusta y de poder también ayudar a jóvenes que quizás no han tenido la oportunidad o que todavía no estaban muy decididos a estudiar periodismo a que se atrevan y a poder iniciarles en este mundillo. Llevas 2 años redactando aquí y ya eres el director, pero yéndonos al comienzo de todo, ¿por qué decidiste entrar a este diario? Yo la verdad que personalmente siempre me ha gustado escribir. Siempre creo que he tenido quizás esa pizca de talento y decidí entrar aquí porque creía que iba a ser un medio que me ayudase mucho para progresar y para llevar un poquito mi trayectoria un poquito más a lo profesional y la verdad que estoy muy contento. Y bueno, en estos 2 años ya has escrito más de 200 artículos en este diario. Entre todos, ¿cuál es el más especial? Pues la verdad que siempre es complicado quedarse con uno. Porque cuando escribes tantos, pues es complicado. Y además yo siempre intento darles un poco, un poquito, un meterle una pizca de mi talento personal y meterles un poquito de emotividad. Pero quizás pues poder cubrir el fallecimiento de Michael Robinson, que considero para mí un referente, igual que para muchos jóvenes, o poder hacer una carta directamente a uno de mis ídolos, como Aritz Aduriz, el día de su retirada. Creo que son artículos muy importantes y que creo que para conocerme hay que leerlos. Y ya por último, David, define Diario UF en una palabra. Pues Diario UF es muy complicado de definirlo en una palabra porque yo creo que todos los que estamos aquí metidos podríamos tener una definición cada uno. UF viene del anterior nombre que era Unión Futbolera, nos centramos solo en el fútbol. Pero yo creo que Diario UF tenemos que mirarlo como unidos hacia el futuro, como la fuerza que demostramos y como el grupo que intentamos ser como una familia. En Diario UF intentamos dar esa oportunidad a los jóvenes que quizás no puedan tener en otros medios y creo que estamos haciendo un buen trabajo para progresar y para dar una oportunidad a los jóvenes. Pues muchas gracias, David. Esperamos que todo vaya fenomenal en este futuro tan prometedor que tiene este diario. Muchas gracias a ti, hasta luego. Pues ahora, ya está. Perfecto, 2:40, pero bueno, vamos a ver, señor.